Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde el Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Ana? Bien. Acá en esta nueva disposición del estudio. Que... Ah, sí. Estoy mirando ahí en el monitor. La verdad que se ve interesante este cambio. Es como que uno está más relajado. O sea, no sé, en realidad sí está más relajado, pero parece. Porque está así en un sillón. A mí me gusta más así la del sillón. Te digo sí. Que me siento más cómodo. La mesa como que me quedaba ahí un poco... Sí. Bueno, bienvenidos, como decía el spot, bienvenidas y bienvenidos a esta nuevo programa de Pueblo TV. Ahí saluda Parca. Podemos recordarles que estamos saliendo por Canal 3 de Aire del Bolsón y que también estamos saliendo por... elpueblotv.blogspot.com y también pueden escucharnos por la radio La Negra 90.1. El que no tenga posibilidad ni de tele ni de internet los puede escuchar por radio sin ver las imágenes. Y bueno, este es el informativo número, lo había notado, 43. Bien. Así que ya estamos a poco tiempo de un año de... Sí. De estar al aire, ¿no? Y estaba haciendo la cuenta de que, bueno, el 26 se cumpliría un año, 26 de diciembre. Empezamos sí. 26 de diciembre del año pasado. Del 2012. Última semanita. Y que esos días lo hicimos los miércoles porque justo el lunes daba feriado de estas fiestas. Entonces habíamos definido hacer los miércoles. Pero bueno, vamos a llegar como a los 46 programas en el año. O sea, 50, o sea que cuatro programas no hicimos en todo el año. Bueno. De las semanas que la verdad que un promedio excelente. Excelente, muy bien. Y va, y eso es todo un laburo atrás y mucho producido, mucho... contenidos, como se dice, producidos por nosotros que está buenísimo. Sí. Bueno, les recordamos que se pueden comunicar acá con nosotros, con nuestra casa, al 4455710, es un teléfono fijo. También a un celular, a ver, al 154413625, por ejemplo, que está por ahí, si suena, atiendan. ¿Y el fijo lo dijiste? El fijo lo dije. Lo dijiste, recién. Perdón, no te escuché. También por Facebook a elpueblotv.blogspot, no, al pueblotv.bolson, y si no también al de la radio, que es La Negra Popular y Libertaria, que también está abierto. Así que bueno, ¿podemos? Pasamos a sí. Las primeras notas que trajimos para hoy. Se desarrolló en el paraje Entre Ríos el sábado a la tarde un encuentro de vecinos de acá del paraje y también del resto de la comarca que estuviesen interesados en participar, con una temática de la huerta y la producción, digamos, de alimentos, la autoproducción de alimentos. Y la idea era compartir experiencias, compartir saberes, compartir soluciones problemáticas y experiencias, ya lo dije, creo que fue lo primero que dije, pero la verdad es que estuvo muy interesante. Yo fui un ratito, no pude estar todo el tiempo que duró este encuentro, esta charla. Se hizo ahí en el centro comunitario del paraje, no sé si se llama centro comunitario, centro vecinal, ahí en donde están entre las dos escuelas, digamos, del paraje, al lado de la ruta, y participaron varios vecinos. La verdad es que se charló básicamente del por qué hacer huerta y por qué producir nuestros alimentos. Estuvo bueno que salía mucho el tema de que es más una cuestión por ahí filosófica, ideológica, como de tratar de eso, de producir nuestros alimentos por el contacto directo con la tierra, con nuestra alimentación. Uh-huh. Por la vuelta a nuestra esencia, ¿no? De eso, de trabajo con la tierra. Y no tanto por ahí como de ahorrarte unos pesos en el supermercado, que eso es medio relativo, o sea, si lo pensás dos veces, sí, capaz que trabajás de algo que te dé plata y vas y compras y te sale más barato, o sea, si lo comparás con horas de trabajo que haces, ¿no? Uh-huh. Pero es más como una elección de vida, como una... Pero ahorras energía quizá, o consumo, no sé cómo decirlo, porque... Yo creo que salud, ahorras salud, o sea... O tenés más salud. Tenés más salud, ¿no? Te, sí. Te... Como que ganás en eso, en salud, pero de todo tipo, o sea, física, mental, ¿no? Igual es como una generación... Va, digo, ya podemos ver el video, ¿no? Pero se me ocurre, cuando pienso esto, pienso en mis abuelos, y mis abuelos era como algo re común tener una quinta, y nosotros somos de ciudad, está bien que vienen de una zona rural, pero no era como algo, tengo una huerta y me planteo un cambio, no, era como, bueno, en un pedacito de tierra... Todos tenían eso y sí, un rato al día le dedicaban ese trabajo. Y eso yo creo que en la se fueron perdiendo esas cuestiones, ¿no? Justamente salió eso que estás contando, alguien lo expuso también como diciendo mis abuelos cultivaban como algo parte de su vida, digamos. Mis padres no, para nada, como que claro, se cortó completamente, y ahora como esta generación está volviendo, pero como a reencontrarse y a todo un proceso, digamos, de vuelta, y todo un laburo, digamos, de claro, esa vuelta, ¿no? Como que no está tan fácil, tenés que luchar contra un montón de cuestiones, de estructuras de esta sociedad que ya no, sí, no apuntan a eso. Entonces, era eso un poco lo que decías, ¿no? Como que son costumbres que vienen de antes y que de alguna manera fueron cambiándose y ahora es como algo medio fuera de serie, ¿no? Como tener una huerta es, ah, mirá, te producís los alimentos, y sin embargo... No tanto, bueno, quizá acá en el Bolsón, no, claro, que ya es como, es bastante más común, pero bueno, sí en otras partes, sí, por ahí. Sí. Bueno, vamos a ver el video de esa tarde del sábado, y bueno, también está un poco relacionado con lo que veníamos tratando de los encuentros de productores en la zona de Mallín. La verdad que se está moviendo y creo que está buenísimo ese encuentro que están teniendo los vecinos, que estamos teniendo los vecinos. En este sentido, se habló un poco del laburo de huertas comunitarias o del laburo comunitario en la tierra, de generar estos espacios comunes. Así que veamos la nota y, bueno, voy a decir una cosa, pegadito a esa nota vamos a pasar un tema de Saúl Huenchul, que se lo quiero, lo quiero pasar en una especie de homenaje a Juan Carlos Kisle, era compañero mío del secundario y falleció ayer en Lago Puelo, un accidente. Bueno, él le gustaban mucho los caballos y era un copado así de un intrépido, digamos, de la aventura y todo eso, así que bueno, quería de alguna manera mostrarle un poco de esta, con este video un poco así el afecto. Así que veamos la nota y después el video. En realidad de una primera, digamos, una convocatoria a un intercambio de semillas que se hizo con gente acá del paraje, que tuvo un éxito bastante grande. La idea era intercambiar semillas, no vender, cosa que a mucha gente le sorprendió porque venía y se llevaba semillas así gratuitamente. Eso después se continuó, que yo en esa segunda no pude estar, pero dicen que estuvo muy lindo también, que pasó a ser una vuelta de intercambio de semillas y plantines, también de la misma manera, de intercambio, sin venta. Y en ese momento, bueno, ya se empezó a ver de que hay mucha gente interesada en esto del cultivo de huertas familiares, pero que no había... o sea, un conocimiento así general de cómo hacer, de cómo encarar. Entonces, bueno, se convocó a esto que se hizo hoy, que es como una ronda de saberes, ¿no? Donde todos compartimos qué métodos usamos, qué es lo que plantamos, de qué manera lo hacemos, y bueno, pasó algo muy interesante porque cada uno contó su experiencia de las maneras, de lo más diverso, ¿no? Distintos métodos, y bueno, y todos en realidad estamos aprendiendo algo porque a pesar de trabajar en huerta ya hace como 8 o 9 años, escuché experiencias, de algunas cosas insólitas que me parecen buenísimo, y me parece que les pasó un poco a todos esto de ver el trabajo de otro en realidad encarado desde otro lugar, desde otra manera, con otras herramientas, y el resultado en realidad es bueno igual. Entonces es muy interesante esto de compartir el saber, ¿no? Esta primera juntada de semillas, espontáneamente ahí entre todos se decidió hacer la de los plantines, y ahí espontáneamente se decidió hacer esta, y ahora bueno, estábamos hablando de hacer una ya con una nueva juntada trayendo los productos de cada huerta. No hay como un grupo así que lo convoque, sino que es esta misma gente así que se juntó, en realidad está convocando a otras, ¿no? Y se difunde así por radio por el boca a boca, ¿no? ¿Y por qué hacer huerta? Bueno, es el tema, ¿no? Es el tema. ¿Por qué hacer huerta si es más fácil ir al supermercado? Ahí, no sé, ahí como surgieron acá también, hay mil planteos distintos, ¿no? Hay gente que le gusta porque tiene el contacto con la planta, con la tierra, como que hace una descarga, es un trabajo. otros porque simplemente están buscando una alimentación natural y que las verduras de que se encuentran en el supermercado ya dejaron de ser casi naturales, ¿no? O sea, el caso más claro es el de los tomates, que uno compra un tomate que no tiene gusto a tomate, que es no, tampoco tiene el color ya del tomate, y pero son todos iguales, y que también está comprobado de que eso su poder alimenticio con respecto al verdadero tomate es casi nulo. Entonces hay como una variedad de causas del por qué hacer huerta. Y esto de juntarse y hacer huerta entre vecinos y amigos, ¿está pasando acá en el paraje? Bueno, yo pertenezco hace a un grupo que estamos hace muchos años trabajando. Somos 4 familias. A nosotros nos da un resultado enorme por esto de que se comentábamos ahí adentro, de que el trabajo se multiplica. O sea, el trabajo de 4 no quiere decir que son 4 como si fueran 4 huertas, sino que en realidad se multiplica, se podría producir alimentos para un montón de gente. Y por otro lado, esto de compartir el trabajo lo hace como más ameno, aunque sea un trabajo así pesado y engorroso, en realidad se hace mucho más llevadero, más emocionante, más divertido, y nos enriquece en realidad a todos el hecho de estar compartiendo y trabajando en conjunto, ¿no? Como grupo hace años que estábamos tratando de que se replique y que se pueda hacer en distintos lugares, ¿no? Es verdad que es difícil encontrar con quién. Nosotros pasamos por varias experiencias, pero bueno, hace como 6, 7 años que estamos juntos, las mismas familias. Tuve una vez siendo mozo una tropilla machaza, de todo pelo y de raza como mansos y fogosos. Es que en ese tiempo hermoso yo para vivir domaba, y cualquier patrón me daba 8 o 10 para amansar, y haciendo pingos de andar de un puesto a otro puesto andaba. Recuerdo que la madrina era una gateada overa, la que siempre tuvo entera la cola como la clina. De la estancia, la argentina, la llevé con 2 gateados, con 2 bayos, un tostao y un potrito pangaré, hermano de un yaguané, de un zaino y de un colorao. Después le agregué un tordillo y un colorao sangre toro, 2 alazanes, un moro y un lindo potro rosillo, 2 baguales doradillos que parecían hermano, compañero de un tobiano, de un lobuno y de un pintao, y de un oscuro tapao que era de marca orejano. Después de un buen estanciero, también le eché a mi tropilla un barroso gargantilla y un lindo azulejo vero. Un Picasso muy matrero, hijo de un zaino bragao, como hermano de un rosao, como de un alazán ruano y de un tostao rabicano que era de encuentros manchao. ¡Qué tropilla linda, don! Y aunque de diversos dueños, cada bagual era un sueño, gordo y cruzado de mechón. Y cuando yo a un chucarón salía a darle una sobada, junto a la yegua trabada, parecían encadenados, con los cogotes cruzados y ya mansa la mirada. Tropilla que peina nieve, de todo pelo y distingo, que eran 28 los pingos y la yegua 29. Mas como el recuerdo bebe de cada pingo domao, hoy sigo solo y cansado del camino a la ciudad, sin tener más propiedad que el corazón y el recao. Bueno, aquí estamos de vuelta, nuestra casita con sillones. Tenemos tele. Con personajes. Le vamos a también a mandar un abrazo a las chicas que estuvieron. Ah, Pato y Alma, sí, muchas gracias. Y bueno, de a poco vamos, falta, todavía falta. En realidad falta. No pudieron venir hoy y lo hicimos así nosotros a las apuradas como pudimos. Pero la idea es ir transformando un poco toda tuneando esta... Tuneando el estudio. Exactamente. Personalizando el estudio. Bien, ahora seguimos. Lo que viene es un video que nos cuenta un poco lo que pasó la semana pasada, el jueves, en el acampe de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, contra la instalación de la planta de Monsanto. Una planta gigantesca que se quiere construir ahí para producir semillas, copiar semillas, entre otras cosas, y laboratorios donde hacen todo el... Que ellos producen esa semilla híbrida, que transgénica y con todo un montón de... De químicos que contaminarían y en realidad hay evidencias sobradas, o sea, no es que contaminarían, hay evidencias de que Monsanto contamina, y no solo la tierra, el agua, sino las personas enferman, ¿no? Por todo lo que emanan esas plantas y contaminan. Entonces, esta gente está ahí acampando ya hace más de un mes. Sí, están, casi, ¿no? 2 meses están. Y bueno, ya han tenido varias situaciones de ser violentados, tanto por patotas de trabajadores de Monsanto, de la UOCRA, como directamente la policía o las fuerzas de seguridad represivas. Y sí. Incluso hubo amenazas a vecinos, o como Sofía, vecinas como Sofía Gatica, que la semana pasada también recibió amenazas de muerte. Entonces, bueno, la verdad que es una situación bastante delicada, y está bueno apoyar la lucha de estos vecinos que están en este momento luchando ahí más por su lugar y por esta situación de instalación de la planta, pero básicamente Monsanto es una multinacional que está por todos lados, que pertenece a este modelo extractivista de producción a gran escala de monocultivos, y que tiene una política de apropiarse de la diversidad de cultivos, de la alimentación, de un montón de cosas, y tiene un historial también muy muy pesado. O sea, ellos participaron en las guerras produciendo químicos para que usaban, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, el agente naranja, el DDT, el PCB, todos esos productos. Uh-huh. Esta empresa los ha producido y comercializado. Y ahora producen el Roundup, el glifosato, estos productos para sostener mata, este sistema de siembra, claro, de soja, de maíz. Matan todo lo que crece menos la soja, así que Claro. Entonces, lo que debe ser eso a nivel químico, digo, una bomba tremenda. Sí, sí, y aparte la ideología que está atrás de esta empresa, de esta industria, que plantea esto, ¿no? Apropiarse de la semilla para hacer una semilla que solo ellos pueden vender. Sí. Y que si no la compras, o sea, si no compras su semilla no tenés nada, es como, esa es su alternativa. Claro. Nos compran la semilla, nos compran los productos, o nada, o no sembrás, porque bueno, ellos patentan, después hacen juicio a la gente que no siembra su semilla, porque las leyes las van haciendo de esa manera. Entonces, bueno, es una situación bastante compleja que tenemos que estar muy atentos, porque se viene con todo. Paralelo a esto, hay una, en este momento se está haciendo una manifestación en Capital Federal, que va desde un acampe que está en solidaridad con el acampe de Malvinas, que es en el Congreso, hasta el Ministerio de Producción, y que bueno, estábamos tratando de comunicarnos con gente que esté ahí en la marcha, pero todavía no pudimos. Vamos a ver si hasta el final del programa lo logramos, para saber cómo va eso. La convocatoria era hoy a las 5 de la tarde. Bueno, si te parece, vemos el video de lo de que pasaba en Córdoba y bueno, y este video de la convocatoria para hoy. Dale. Mirá cómo nos quemaron las cosas. ¿Por qué se pararon los camiones? Me golpearon. Y ella no me dejaba avanzar. Han llegado, los chicos los encontraron, son como a las 7 de la mañana. En colectivos, los bajaron acá, todos esos jóvenes que están acá, que dicen ser empleados de Monsanto. Sabemos que Dopico dijo que todos fueron reubicados, así que no pueden ser empleados de la empresa Monsanto. Hay algunos que se identificaron como delegados de la UOCRA. No nos dejó que le saquemos fotos, nos agredieron, nos pegaron. Intenté parar un camión y nada, me agarraron. Esta vez vinieron con mujeres que nos mandaban que nos pegaran. Intenté llegar y varias veces tropecé porque me pegaron muchas trompas en la cabeza, en la cara. Y delante mío, cuando intento detener un camión, el dirigente de la UOCRA, uno que está de camisa cuadritos, dijo, a ella se está metiendo. Directamente lo responsabilizó a él, porque delante de mi cara, a metros, mandó a 5 mujeres patoteras que me pegaron en la cabeza y con palos. Yo le voy a explicar cómo fue la situación, porque nosotros decidimos... Vinieron a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, yo soy acá del pueblo, vinieron a las 8 de la mañana con piedra a golpearnos. A la gente que estaba acá, con piedras, con mujeres, mira, estas eran las mujeres. Por favor, ¿te quieres ser la víctima de los trabajos? No, víctima. ¿Ah? Ya está diciendo mentiras, no sabe nada. Andate. ¿Cuánto creen que van a trabajar acá? No sé, pero nosotros tenemos que alimentar a nuestra familia, no importa cuánto sea el tiempo que trabajemos acá, nosotros nos sirve una fuente de trabajo. A las 12 del mediodía se calmaron un poco las aguas y los asambleístas por la vida siguen deliberando acerca de lo ocurrido en esta dolorosa y tensa mañana que terminó con heridos. Entre ellos, jóvenes asambleístas y Sofía Gatica, también un policía que fue golpeado con un rastrillo. En los momentos de enfrentamiento con piedras y palos, la policía reprimía con balas de goma, sobre todo a los asambleístas. Lo que cabe de esperar y lo que creo yo la sociedad tiene que estar muy atenta es que la policía cumpla el deber de proteger a la gente. Nos robaron todo lo que teníamos, nos robaron notebooks, celulares, documentos, nos robaron todo. Ahora la policía está entrando ahí. Entrando la policía, ya. De nuevo la policía entrando a dónde. Del otro lado de la calle, del otro. Atrás, muchachos, atrás, vamos. Estaba la policía y no hizo nada. Liberó absolutamente toda la zona para que pueda actuar con total impunidad la patota. Que no sabemos de dónde vienen, pero que tiene una línea de continuidad concreta con lo que le hicieron a Sofía Gatica. Esto no es casualidad. Lo que pasó acá tiene una línea de continuidad con la patoteada de que le hicieron a Sofía Gatica la semana pasada. Y que acá claramente hay un responsable que quiere que haya un muerto y que es del azote. Y que no lo vamos a poner. Porque esto es tercerizar la violencia. Liberando la zona a la policía con la complicidad de la azota, permitiendo que toda la patota pueda venir a hacer todo esto. Y nosotros tenemos bien en claro claro, que la única forma de resolver este conflicto es vía democrática a través de una consulta popular, que es lo que venimos exigiendo hace un año y medio a través de la Asamblea de Mariana Lucha por la Vida. Y él la quiere resolver vía la represión. La vida no tiene precio, la vida está por encima de cualquier valor monetario. La vida no se vende. Monsanto no es tan santo, convirtió Vietnam en una zanja con el agente naranja. Monsanto tuvo el tupé que hizo hincapié en que se use con fe el cancerígeno PCB. Que en cada trago de gaseosa te tragues el aspartamo. Y no se te ocurra hacer ningún reclamo en ese ramo, Monsanto es el amo. Monsanto no modifica solo genes, sino también cada hoja de la foja que presenta en la FDA. Tienen gente que la pilotea y su tarea es que nadie vea la diarrea que chorrea de su idea. Monsanto convirtió a la Argentina en una letrina con la dioxina asesina. Y el glifosato también es un asesinato. Pan y vino el campesino no es un asesino, pero Monsanto con su canto lo engañó de inmediato. Y pan y vino. Bueno, muchas gracias por abrirnos un poco las puertas del corazón y dejarnos de una manera con la canción, con la poesía de la Patagonia, darle fuerza para que sigan adelante. Vamos a cantar a favor de la vida, a favor de la semilla, la que conocemos, la que da vida. Vamos a cantar por el agua, porque esta gente necesita de todo, ¿no? Como en alguna vez cantábamos esta canción allá por Petrolco. Para todo aquello, para ustedes, para los que están luchando por un futuro mejor. Ahí va, vamos a comenzar. Pero está tan frío en Cutralco, encima hay huelga y humedad, ladra un perro por allá y una canción. Me han contado que una vez esa tierra floreció, primaveras de niñez, fertilidad, me siento igual. Entro y paz. ¿Dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo mapuche sin ley, mirando la gente pasar por ahí, los barrios que luchan por sobrevivir. Los hijos de quienes jamás se van a ir. está tan frío en Cutralcó como en el resto del país. Las noticias dicen que es de norte a sur de la si hasta tiene ganas de nevar, me lo dicen estas ganas de esta huelga y humedad. Los días felices ya van a volver, grita un canillita, 15 años se ve, me deja pensando, me invita a creer. Al viejo mapuche y no sé qué hacer. Y si pruebo y me quedo, ayude al rey. Y si pruebo y me quedo, ayude tal vez, ayude tal vez, ayude tal vez, ayude. Bueno, acá estábamos escuchando ahí a Rubén Patagonia en el acampe de Malvinas. Y sabemos que también anduvo por ahí Manu Chao, que estuvo tocando en Cosquín y en algunos otros lugares, también acompañando a la gente. Bueno, buenísimo, y aguante ahí la gente que está resistiendo, porque la verdad que no debe ser fácil ante una patota, semejante patota, seguir ahí. Y sé que la decisión de ellos fue cuando finalmente los camiones pudieron entrar a la planta. Perdón, ahí vamos a cortar un poquito lo que estoy diciendo, porque estamos ahí en comunicación aire, ¿sí? Con Alberto desde Mallín. A ver si nos escucha. Sí, no solamente nos escucha, sino que también nos estoy viendo en blanco y negro, y yo estoy bien. Qué bueno. Bueno, a ver ahí, sí. Bueno, Alberto, buenas tardes y gracias por comunicarte. No sé si me ves que estoy con la mano levantada sosteniendo el teléfono. Pareces un alumno. Y nos estabas comentando ahí fuera del aire sobre esta situación del loteo del Cerro Saturnino. Sí, bueno, la otra vez que me comuniqué con ustedes se me pasó la alegría de salir al aire, tal vez me dejó un poco mudo, pero bueno, esto es algo que ya viene hace un tiempo atrás, y cuento así un poco la historia a nivel, para que todos lo entiendan. Viene de la época del gobernador Álvarez Guerrero, con un testaferro, un abogado de Bariloche, un tal Moreno, como sí, dando a entender que la política, bueno, tiene sus versos. ¿Cómo se entrelazan, digo esto? Porque si Plan Osorio después de la supuesta hija cae en manos de laderas y toda esta inversión inmobiliaria, y bueno, y ahora Cerro Tumino a través de este señor Álvarez Guerrero, que bueno, ya no está con nosotros, pero que después de un tiempo esa tierra se vende a un tal Artero, este señor fallece también y se hace cargo un hermano, y a través de, bueno, de dos, un ingeniero agrónomo de acá de Bolsón y un arquitecto, les venden el proyecto de fraccionamiento. Bueno, de ahí empieza un desastre bastante interesante a nivel cooperativo, y abren calles y, bueno, algo que está totalmente no permitido, que se hagan fraccionamientos tan chicos. Esto se está comercializando, creo, en Comodoro Rivadavia, y a su vez se está subdividiendo los lotes, que creo que el mayor es de media hectárea aproximadamente. Claro, eso te quería preguntar, ¿cómo es el lugar donde se está haciendo esto y si se puede, o sea, ¿se puede hacer un loteo así como así? Bueno, según la legislación provincial no, pero bueno, como todo viene tan manejado a nivel político, ya se hizo, o sea, hace 2 años que se empezaron a hacer calles, está un tal García, que tiene un aserradero en Los Repollos, que es el que se encargó de toda la parte de urbanización, se está haciendo todo tendido subterráneo. Lo paradójico de todo esto es que estuvimos ya 2 reuniones, una en la Pampa de Más Innovado, la escuela 118, y después hace aproximadamente un mes al pie del camino. Esto está ubicado en lo que es el camino vecinal que comunica a la familia Ruiz y sobre la ruta provincial número 86. Bueno, al lado de esto pusieron del Servicio Forestal Andino una especie de casa como para vigilar, calculo yo. No sé cuál es el fundamento todavía, creo que está desocupada, pero bueno, se han hecho bastante desastres. Yo inclusive hace 2 años, porque siempre iba hacia Laguna Verde, en un momento los pobladores tenían miedo que se sacara agua de la laguna, que es un recurso no renovable. Bueno, fui al Servicio Forestal Andino porque se acababan los intereses con topadora, hablé con el que está a cargo en estos momentos y me dijo que me comunicara con Medio Ambiente. Fui a Medio Ambiente, me dijeron que iban a venir a ver, que me iban a avisar, no, nunca supe nada de eso. Bueno, traté de saber qué repercusiones estaba teniendo a nivel política y de funcionarios, y realmente todo siempre fue bastante negado, supongo yo, o qué sé yo, no hacían la vista gorda o miraban para otro lado. Bueno, se sacaron fotos porque también fui al DPA para ver de dónde iban a sacar agua, ¿no? Porque es un lugar que tiene, es un faldeo, va a haber problemas de erosión, y sé que de la laguna no iban a sacar, y de dónde. Entonces yo lo primero que pensé fue en el río de Los Repollos, dado que como este señor García está haciendo toda la urbanización, están poniendo todo un acueducto por el bosque enterrado, y después más o menos así deduciendo con algunos amigos y pobladores de acá, parece que se va a sacar de un canal que lleva agua hacia una plantación de lúpulo. Supuestamente el DPA, cuando yo fui, me dijeron que no sabían nada. Después parece ser que no pueden sacar agua así, sin pedirla, sin solicitarla, sin tener, digamos, respaldo de varias instituciones, ¿no? Así que bueno, mientras tanto sigue avanzando todo. La última vez fui al Servicio Forestal Andino y el señor Pinilla me dijo que habían pedido los vecinos firmamos un recurso de amparo que se va a presentar en la Defensoría de la provincia, del pueblo de la provincia, para salvaguardar también los intereses de las personas que firmamos, debido a que si lo hacen salir en contra, decir que está aquí, no, que eso está todo aprobado, ellos pueden obrar en contra nuestra, ¿no? Así que a través de la Defensora del Pueblo podemos llegar a estar un poco más tranquilos. Creo que es algo que también se hizo con el tema de laderas. Y bueno, básicamente eso. Me gustó que ustedes den a conocer, tal vez a la audiencia, que las cosas que siguen pasando, a pesar de que se frenó laderas, hay varios varias situaciones como estas que son muy visibles, y después hay otras no tan visibles de pobladores que están también, ¿no?, subdividiendo indiscriminadamente sin tener una lógica de los recursos que se necesitan, tanto en el agua como el acceso, como el tratamiento de los líquidos cloacales, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un lugar que es sedimentario, o sea que, bueno, va a tener un impacto como el que tiene o el que tuvo Villa Turismo sobre el Bolsón, ¿no? Es bastante jodido. Claro, el tema es la presión que se genera con esto de los negocios de la tierra, ¿no?, del valor que parece que es así exorbitante, y que parecería que la tierra solo vale cuando la podés vender para hacer para lotear, digamos, ¿no?, como que no tiene otro valor más allá. Claro, bueno, pero paralelamente a eso también están habiendo subsidios para que acá se han otorgado en la parte del Saturnino a algunos pobladores para que pongan fruta fina, para, o sea, ahí no sé si con eso pretenden decir, le damos un poquito de bolilla, ¿no? O sea, les tiramos una migaja. Desde ya que el valor que está teniendo la tierra a medida que va pasando es mucho más importante que lo que se puede producir en ella o los costos que conllevarían a decir, pucha, yo quiero producir, y es elevado, ¿no? Es elevado los costos, es mucha responsabilidad en cuanto a que si tomas un crédito o algo así y las cosas no te van muy bien, siempre va, y el tiempo pasa, ¿no? Porque el tiempo es lo único que no se recupera la vida. Así que, pero bueno, se están haciendo muchas cosas de manera lícita, entre comillas, y hay otros que toman esos ejemplos y las hacen en forma de casa. Tú mismo, hay varias personas que están loteando de una manera que no es correcta, ¿no? Claro. Teniendo la mínima lógica que decir que acá va a faltar el agua, o va a faltar, qué sé yo, si no tenés, si yo te hablo mío, tengo gente que está comprado en 4 hectáreas y media y hay 9 de comodoro que están haciendo casas. El otro día fui y me estaban, los obreros pasaban a mi chacra a cagar. Y ya es los segundos vecinos que tengo que hacen la misma situación, ¿no? Claro. Así que bueno, es un poco alarmante, y no solamente lo que está pasando, sino la falta de respuesta ante lo que uno va y dice, pucha, hay una legislación y quiénes son los que tienen que hacerla respetar. No hay eco de nada, ¿no? Bueno, Alberto, muchísimas gracias por comunicarte, por participar acá en el informativo del Pueblo TV, y estamos en comunicación, y bueno, en algún momento nos gustaría poder ir para allá a filmar un poco, hacer algún informe Sí, también hay, como dice Javi, si desde allá se puede hacer algún material. Si pueden filmar esto que ustedes están contando, estos loteos, y mandarlo acá para que lo pasemos, la verdad que estaría buenísimo también. Sí, sería un aporte. Yo me ofrezco a guiarlo, porque estuve un par de semanas recorriendo, es bastante intrincado, pero han hecho unas terribles calles y, bueno, y todo entendido subterráneo de redes eléctricas y No te escuché, Javi. No, está nublado, igual nos ves. Ah, sí, dicen acá que no está nublado y que nos podés ver igual. Sí, de pronto se ve y no más o menos, lo veo en blanco. Con negro, esfuerzo se ve. A veces con un poco más de lluvia, pero bueno, hay que levantar el volumen y aguantársela y tratar de acompañarlos. Buenísimo, bueno, muchas gracias y estamos ahí en contacto. Chao, bueno, gracias. Bueno, espectacular ahí el corresponsal desde el Cerro Saturnino contándonos de toda esta situación de loteos irregulares en las zonas rurales de nuestra comarca. Sí, y bueno, se me ocurría esto, ¿no? Que decía Javier que por ahí, hoy en día todo el mundo tiene camaritas digital, puede sacar fotos, puede filmar, digo, bueno. Nosotros acá el informativo lo hacemos, como saben, todo a pulmón, sin un peso, con tiempos reducidos, porque todos nosotros tenemos otro laburo aparte de esto, y bueno, está buenísimo que el aporte, digamos, de los que nos escuchan, los que nos ven y los que quieren que esto siga, sea eso también, ¿no? Por ahí ser el propio corresponsal, no solamente por ahí telefónico, sino agarrar la camarita, filmar y mandarnos esas imágenes, la verdad que sí, estaría buenísimo. Como que de esa manera podemos compartir también y desde el vamos, si alguien tiene esa posibilidad y capaz que no tiene, le falta algún eslabón de todo eso para, sí, para poder hacerlo, bueno, combinamos, ya sea poder, tengo el material, cómo se los acerco, bueno, sí, vemos la manera, o nunca edité, no sé cómo editar, bueno, nos danoslo igual así en crudo y nosotros lo que pase algo. Esto, digamos, es un poco también la idea de este programa, ¿no? Como que, bueno, que haya participación de, sí, la gente. Buenísimo, y así que ya que dijimos eso, el que quiere mandarnos algo lo puede hacer a través del mail, que es ¿cómo es? elpueblotv.elbolson@gmail.com. Se puede mandar por mail, hay cosas que habría que, no sé, si son videos a veces hay que subirlos a internet, a algún sitio, a algún canal de YouTube y se manda el link. Pero bueno, podemos eso después combinarlo, si alguien no sabe cómo hacerlo, nos manda un mail, nos dice qué tiene y vemos cómo juntarnos con el material. Dale. Vamos a decir que en este programa vamos a estar pasando un video que mandó Karina desde Neuquén y próximamente también otro video que va a hacer Joaquín desde Buenos Aires también para informar algunas cosas. Bueno. Y que lo comparten a través del Facebook, justamente. Bueno, ahí agradecemos a esas personas que están participando también. Y ya me olvidé qué íbamos a hacer ahora. Íbamos a pasar a Gino. Podemos ir con el video de Neuquén. Sí. Por ahí directamente, o un poquito de música en el medio para... Podemos ir con Gino y música. Gino que es Gino un artista González, venezolano, que estuvo por acá por Argentina, es un músico popular de Venezuela. Acá un compañero, Juan Cruz, estuvo viajando por Venezuela y registrando... El Festival de, sí, la Canción Bolivariana. Permiso. Pase. No puede con él, no puede. No, tiene porque que... me parece importante contar, digo, que fue... Sí. Es el Festival de la Canción Bolivariana que inició Ali Primera hace muchos años atrás y que hoy, digamos, se retoma ese festival y se reúnen cantautores de toda América Latina. Vamos a ir pasando de a poquito, pero nada, nuestro corresponsal allá nos envía estas notas exclusivas con incluso la sorpresa de un saludo para nosotros, con personajes como Gino González, que es un un compositor increíble, re bueno, del cual vamos a ver un tema. Y no sé, por ejemplo, con la mujer, una entrevista con la mujer de Ali Primera, bueno, con un cantante chileno, con un gente del País Vasco, con una cantante colombiana, así que bueno, en los programas que siguen vamos a seguir pasando de a poquito todo eso. Hoy Gino González creo que da para arrancar. Sí, buenísimo. Bueno, vamos con Gino y después de Gino vamos a ver un video que es el que anticipaba Javier recién, que es el que nos mandó Karina, de acá de Bolsón, que está estudiando allá en Neuquén, que es acerca de un asesinato a un chico que fue testigo sobre una causa que implica a la policía en el asesinato de otra persona, ¿no? Y no me acuerdo el nombre del chico que fue asesinado. Fernández. Brian, no. Ah, puede ser Brian Fernández. Sí. Bueno, en el video lo seguramente va a estar aclarado, pero después que volvamos al video también lo volvemos a aclarar nosotros. Bueno, ¿les parece entonces que vamos con eso? Y bueno, ahora, gracias ahí Javier por el aporte y puedes venir cuando quieras. Vamos a sí. Como compromiso de ser no hijo sino hermano de Ali Primera. A Sandy no le pasó algo conmigo, algo parecido a mí. Yo terminé siendo también hermano de un hijo mío. Él terminó siendo hermano de su padre. Y esta canción se llama Dios Madre, ¿cómo va el mundo? Va más o menos, porque ahora no se acaba solamente más pendejo. Yo madre como el mundo. capitalismo se marchara sin tragedia. Tú piensas que sin problemas renuncia a la burguesía, al poder y a la energía, que le corten en las armas. Antes de hacer esa máquina, primero los aniquila. ¡Dios mío, cómo me muero! ¡Veo, porque ahora no me acaba todo el pendejo! Le temen a la explosión, mi cuerpo acortó los tiros, y si no lanzan un virus para matar un diamantón. No aguantan la tentación de vender por la vacuna, ahí están con su amargura. La paz se les acabó, pero para nosotros no, no hemos tenido nunca. ¡Dios mío, cómo! Como aprendimos de ustedes, pero si no se detienen los principales culpables, fuera pues que sigue el baile, y aquí todo el mundo se mueve. Yo madre como de mundo. ¿Qué me dice? Bueno, Gino González, desde Venezuela. Un gran abrazo para el Pueblo TV y para el pueblo argentino. Hoy reunidos después de 30 años que nuestro padre cantó la primera, convocar a diferentes cantores y cantoras en Venezuela para la canción bolivariana. Lo estamos haciendo entendiendo la importancia y la fuerza poderosa que tiene la canción, que no la, y la, la por lo tanto la cual no se puede dejar al garete, donde solamente el capitalismo, los grandes capitalistas, los grandes monopolios del sentimiento y de las sensaciones son los que le sacan provecho para idiotizarnos, para someternos como pueblo. Entonces hoy estamos discutiendo la gran necesidad, la gran importancia de que la canción como trinchera esté al lado de las luchas libertarias de los pueblos de América Latina y del mundo. Eso es, un abrazo. Realmente esto es un escándalo, lo que ha pasado en esta provincia de impunidad, donde asesinan a un joven testigo clave en el caso de Brian. Así que bueno, ante esto repudiamos desde las organizaciones lo que ha ocurrido, responsabilizamos al gobierno provincial y a su policía de cualquier hecho nuevo que pueda ocurrir, tanto a la familia de Brian como a los niños que atestiguaron el día jueves en esta terrible causa. Así que bueno, desde la multisectorial hoy estamos convocando a esta movilización, estamos llamando al paro para el día miércoles, a unas jornada el día lunes, y bueno, y el día viernes desde Aten tenemos un retiro para acompañar el veredicto de la sentencia por el caso Brian. ¿Multisectorial también pide la renuncia de Gastamisa? El multisectorial también exige la renuncia de Gastamisa nuevamente, como lo venimos exigiendo desde hace mucho tiempo, cuando empezaron a ocurrir estos hechos, cuando se mantiene esta impunidad reinante en esta provincia. Y como también denunciaron los presos, tanto Poblete, el asesino de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, como Sala, son represores dentro de las unidades carcelarias. Eso también salió a la luz, y bueno, ante esta situación pedimos inmediatamente la renuncia de Gastamisa. No puede ser, y no es casualidad, que el día que Willy declara y declara en contra, no solamente de Sala, sino en contra de toda la policía, fuera asesinado ese mismo día, de 6 balazos. Esto no es casualidad, y esto es una denuncia y es un escándalo nacional. Ya no es Brian, es Brian, es Willy. Y ahora viene el juicio de Matías Casa. ¿Qué testigo va a quedar a testificar en el juicio de Matías Casa si uno de los testigos del asesinato de Brian fue fusilado esta mañana? Entonces, para nosotros, tiene que haber justicia. ¿Quién va a cuidar a estos chicos? Quedan 5, eran 7 amigos, ahora quedan 5. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a matar uno por uno? ¿Qué van a hacer? ¿Quién se responsabiliza de la muerte de Willy? ¿Quién se responsabiliza de la seguridad de los otros niños? ¿Quién se va a responsabilizar de la seguridad de mí, de mi familia, después de esto que hicieron? ¿Qué va a pasar con los testigos del caso de Matías Casas? ¿Quién va a querer declarar después de lo que acaba de pasar hoy? Esto realmente es increíble. Esto es peor que una película de terror. Matan a Brian, lo fusilan por la espalda y hacen lo mismo hoy con Willy después de haber declarado en el juicio en contra de Salas. ¿Es que lo mandaron a matar directamente? Definitivamente. Su familia me decía que Willy caminaba tranquilo por la calle, que no existía un enemigo que quisiera darle 6 balazos. Eso es totalmente mentira. Esto está, y si realmente salen los medios Gastaminza a hablar, a decir que esto fue un ajuste de cuentas, yo le digo a todos ustedes que es mentira. Acá no hubo ningún ajuste de cuentas. Acá el mensaje de Salas en su código de milico asesino que fue a apuntar directamente a Willy, para que Willy esta mañana fue asesinado después de haber declarado en contra de él en el juicio. Después de esto, no sé qué va a esperar el gobernador. Que sigan matando a los siguientes testigos. El responsable de todo esto es Gastaminza. Que Gastaminza pague, que Gastaminza se vaya. No podemos permitir que este tipo, después de que maten a Brian, y con lo facho que es, con lo facho que me atendió aquel momento en el que yo lo vi, que él siga estando en el poder, que él siga estando en manos de esta policía, y que no haga nada, y que sigan matando a los pibes en el barrio, que sigan dejándolos abandonados, que los chicos no existan centros deportivos como denunciamos, que no existan, las escuelas se caen a pedazos, que no tengan educación. Eso pasa en el oeste y lo tenemos que seguir denunciando, y parece que a este gobierno no le importa, porque más les importa llenarse los bolsillos de plata, porque ellos son los verdaderos delincuentes. Los delincuentes no son los chicos del oeste, esos no son los delincuentes. Los delincuentes son estos gobernantes que nos roban y que nos saquean los recursos de nuestra provincia y que condenan a nuestro pueblo y a la gente trabajadora a la miseria. Y a los jóvenes a tener que robar para poder comer en muchas ocasiones. Y que quieren bajarle de la imputabilidad para meter a los chicos a partir de los 14 años presos. Porque les es más económico eso que darles educación. Por eso yo denuncio directamente a Gastaminza y a la seguridad de esta provincia y de este país por la muerte de Willy. Ellos son los responsables. Y la responsabilidad a partir de este momento de la vida mía, de mi familia y de los testigos de Brian y de todos los testigos, como los testigos de Matías Casa, en este momento son toda la responsabilidad de este gobierno. Y que se ponga a trabajar. ¿Pueden comunicar con los demás testigos que les han dicho? Pudimos hablar con todas las mamás. Yo no, la cara no me daba para ir a verlas. No me daba para poner la cara, sin embargo tuve que ir y decirle que habían matado a uno de los testigos. Ahora, ¿qué hacen esas familias viviendo en el oeste, expuestos todo el tiempo? ¿Qué hacen? Que me digan qué hacen. ¿Qué tengo que hacer para que no le pase nada a esos chicos? Tienen 13, 14, 15 años. ¿Qué hacemos ahora con esos chicos? No tenemos posibilidad, no le importa este gobierno. Fui 1.000.000 de veces a la legislatura a pedir seguridad para mí y mi familia. Y me dieron un chicle miserable para que pueda trasladar a mi familia, que ni siquiera me alcanza para poder crear una casa para tener a mi familia con una seguridad y resguardados. Estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de secuestro. Sin embargo, a nadie le interesa. Por eso yo responsabilizo ahora, a partir de la muerte de Willy, de la seguridad mía, de mi familia y de los chicos, a este estado. ¿Qué expectativas tiene de la resolución del juicio del próximo viernes? Si esperábamos la cadena perpetua, esperamos que se pudra en la cárcel, que se pudra en la cárcel y que pague lo que le hizo a Brian. Que le pague lo que hizo a Brian, tanto él como Mardones y como Portal, que van a tener que dar cuenta de su falso testimonio. A ellos apuntamos, esa arma nunca existió, porque esta policía que anoche mandó un sicario a matar a uno de los testigos de Brian, y que el que mató todavía no aparece, justamente porque está cubierto por la policía, por esta zona liberada que le permitió anoche para ser asesinado. Todos ellos tienen que pagar por el homicidio de Brian y por el de Willy ahora. El Estado en primer lugar debería garantizar la seguridad de cada uno de los testigos. No obstante, desde la multisectorial hemos conformado una comisión que se va a encargar de la seguridad de todos los compañeros y compañeras que han prestado testimonio, en función de lo que decían las familias también, porque no confiamos en que el Estado ya ha demostrado que es absolutamente incapaz de garantizar la seguridad de cada uno de los jóvenes que fue a prestar su testimonio, y creemos que es un antecedente absolutamente nefasto en todo el país, teniendo en cuenta además que ya el 16 de diciembre va a comenzar el segundo juicio, en este caso por el asesinato del joven Matías Casas. Así que desde la multisectorial vamos a seguir exigiendo las responsabilidades que surjan, las responsabilidades políticas, pero también los responsables de este asesinato del joven que para nosotros no nos cabe ninguna duda que tiene absoluta relación con su declaración en el juicio por el asesinato de Brian Hernández. ¿Qué antecedentes están en peligro hoy los testigos de esta causa y de la de Matías Casas? Nosotros estamos convencidos que están en peligro, en tanto y en cuanto creemos que este asesinato tiene clara relación con la declaración que brindó este joven, que brindó Gabriel, en el caso de Brian Hernández. En ese marco hacemos responsable al gobierno de la provincia de Neuquén por cada uno de los hechos, de las acciones que le ocurran a cada uno de los testigos y responsabilizamos también de la seguridad de Eli Hernández y de su familia. Bueno, ahí veíamos este video y agradecemos... ¿cómo se llamaba la persona que nos lo Karina Seireldin, ¿no? Seireldin. Karina. Bueno, fuertísimo ahí la presencia de las madres, de los familiares y los vecinos que están reclamando por que se haga justicia, por el esclarecimiento de estos crímenes y porque no queden impunes. Bueno, estos casos que son también, digamos, que implican a las fuerzas represivas, fuerzas policiales. Bueno, vamos a pasar a otro tema, a cambiar de tema bastante, porque vamos a ver ahora un video que es que tiene que ver con los 2 años de una radio comunitaria que también está, así como Radio La Negra, ¿no?, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y es un video que cuenta un poco la experiencia de lo que es la formación de una radio comunitaria que funciona, en este caso, en un centro comunitario de La Plata que se llama el Centro Comunitario Olga Vázquez, me parece, si no me equivoco. Y bueno, un poco muestra eso, el proceso de esta radio. Así que bueno, lo vemos. Dale. ¿Les parece? Veamos. Y movimientos culturales, políticos, sociales que hacen vida en el Olga Vázquez, lo cultural, vimos la necesidad de darle un poco de ante el momento en el cual se discutía, bueno, qué va en el Olga, qué cosas, qué actividades y qué cosas tiene el Olga Vázquez. Vimos la discusión de la importancia de un medio de comunicación para la ciudad de La Plata, una ciudad políticamente muy importante que no tenía una expresión propia de las organizaciones. En el caso este, de las organizaciones que hacen vida en este lugar, pero más que nada de un sector amplio de la sociedad platense. Bueno, yo creo que la nota fue un sueño y también fue una necesidad. Y eso me parece que se nota cuando hace 3 años nos encontrábamos en los pasillos de Lola con distintos compañeros y compañeras. Todos coincidíamos en las ganas de poner una radio. Yo creo que es un sueño colectivo que se fue armando en ese sentido. Los temas de agenda de la radio se definen, por un lado, viendo lo que no hablan los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos, los medios que les gusta la tarasca, la pauta publicitaria, y se define también viendo las problemáticas sociales locales quizás que no salen en los medios quizás más conocidos. Entonces, desde Radionauta se intenta darle voz, darle espacio a esos conflictos, a esas situaciones, a esas personas que quieren comunicar lo que hacen o quieren expresar la lucha cotidiana que tienen, y de ahí se busca la agenda para Radionauta. En el plano latinoamericano lo que ocurre es que muchos compañeros y compañeras tienen relación directa con tanto organizaciones a nivel continental, militantes que diariamente llevan política en sus territorios y tienen relación con diferentes organizaciones del continente, y a partir de ahí hay una relación con los diferentes actores, con diferentes expresiones continentales de comunicación, pero también con los movimientos sociales a partir de su amplia mayoría de lo que es el alba de los movimientos. En este caso, Radionauta, con su programa internacional, pero con su política diaria, lo que hace es tratar de dar a conocer esa mirada de los medios populares latinoamericanos y de los movimientos en lucha, los movimientos populares en lucha. Bueno, nosotros ahí, Radionauta forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y que es una articulación amplia de todo el territorio argentino. Hay radios de todos lados, portales web, televisoras comunitarias, revistas, diarios. Y desde esa mirada, digamos, la premisa de la red cuando fue la ley de medio era: no estamos en la ley, pero existimos, apoyando la ley, pero haciendo una cuestión crítica que tenía que ver con lo que iba a suceder después, que fue la reglamentación de la ley y casi la ausencia de esa ley para lo que era el motor fundamental, que eran los medios comunitarios, y el 33% que se abría para nuevas voces y varias cosas que fueron el discurso fuerte de la ley. Hoy, pasado 3 años, 4 años, nosotros en esa ley todavía seguimos sin existir, y la ley ha quedado en una polarización muy grande entre el grupo Clarín y el gobierno, y se discute ahí lo que tiene que ver con la ley, y los medios comunitarios, las otras voces, los medios populares alternativos, siguen todavía sin aparecer como actores de peso, y donde se empiecen a legalizar y a reglamentar, eso sigue todavía en el aire. Realmente a pulmón, sin un mango de ningún lado que no sea la autogestión, eso hace más grande el sueño, y con mucha más gente poniéndole cabeza y corazón al proyecto. Comenzó con una idea dispersa y algunos compañeros y compañeras que fue realmente tomando cuerpo en un colectivo más grande. Entonces me parece que esa es la realidad actual de Radionauta, y eso es lo que permite pensar en que esto siga creciendo. Me quema, me arrebata el

apagada la cámara. ¿No? Sí, digamos algo aunque no nos veamos. No, ahí veíamos el video pegado a lo último que pasábamos, que ya se me fue. Porque el video... Radionautas. Muy bien, ahí nuestra operadora estaba atenta. Radionautas, la radio de la red, que estaba cumpliendo 2 años. Uh-huh. Y veíamos un video de Bruno Arias junto a Tonolek, que no es la otra banda, que es otro dúo, sino que es este chico que canta tipo rapeando, va, que rapea. Sí. Y se lo escuchaba ahí que rapeaban con. Uh-huh. Que bueno, él nos mandó el video. Sí. Por el, Hace un ratito, claro, por Facebook, ¿no? Estaba escuchando la radio y... Sí, aparte que siempre nos escucha y nos manda mensajes por el Facebook, siempre está ahí conectado. Así que le mandamos un saludo. Sí. Y estamos llenos de famosos. Y estamos ya llegando al final del informativo de hoy, extenso. Sí. Se hizo. Y tenemos algunos mensajes. Ya no hay más ciclos de cine, ese podría ser un mensaje. Se concluyeron, digamos, por esta temporada, tanto el Fuera de Cuadro como el Pantallazo y el ciclo de la universidad del Centro Estudiantes. Así que hasta tanto salga algún otro ciclo de cine. No, por ahí algún ciclo de cine veraniego podría ser. Sí, los chicos del Club de Andinistas estaban haciendo los segundos domingos de cada mes. Pero está el Pueblo TV todos los días. El Pueblo TV. Bueno, hablando del Pueblo TV, vamos a dejar ahora, después de que terminemos el informativo, un programa de otra televisora comunitaria de Buenos Aires, que se llama En Movimiento TV, que están haciendo un programa nuevo que se llama Estado de las Luchas. Y bueno, voy a decir que no lo vi, pero lo vamos a ver todos. Qué sincero. En un rato. Pero bueno, y sí. Más material, traje mucho chamamé para los que nos puedan estar viendo por allá por Machine, que nos pidieron la semana pasada. Ahí el... Qué bueno. El vecino Aldo Kisle nos sugirió que podíamos poner chamamé. Y bueno, por ahora solo hay el Chango Espaciú. Pero vamos a ir incorporando... Nada menos otros. Que el Chango Espaciú, ¿no? Uh-huh. Así que está buenísimo. Bueno. Antes que me olvide, acá nos acercaron un evento que va a suceder este viernes 6 de diciembre a las 21:30 horas puntual en el Jardín 21. Se llama Algo Suena en la Comarca y es muy parecido a Sonidos del Pueblo. Recién veía nada. Es un, no sé, no sabemos muy bien qué va a ser, pero hay murgas, tambores y rock and roll. No tan parecido porque sale 25 pesos la entrada. Bueno, esa ya es una diferencia. Según estoy viendo. Disculpen, pero lo tengo que aclarar. Sí, sí. No, no vaya a ser que la gente llegue y se sorprenda. Y también quería hacer un anuncio que en el Zoom Negro Fontenla, también creo que el viernes 6... va a haber música de la Patagonia y poetas de la Patagonia. Se llama La Chuza de Trelew, junto con Miguel Trafipán y otro músico vecino ahí de Esquel. La verdad que yo lo recomiendo. Justamente estuve con Miguel este fin de semana allá en Esquel y bueno, es un músico que no hay que perdérselo. También No sé si alguno. Sí, acá me pasaron. Me pasaron que el viernes 6 del 12, o sea, este viernes, Noche de Campeones, que es una noche de poesía en Azúcar. Ah, sí. Se cambió a los viernes, que antes era los jueves. Bueno. Aparentemente, según lo que leo acá atrás, es como un concurso de poesía. Pero tienen que ser poesías escritas originales, ¿no? Claro. Del autor que las vaya a recitar, y tiene todo como un reglamento del tiempo que puede. Bueno, acá hay un montón de gente que escribe y que escribe cosas lindas, así que. Y también se puede ir a ver y. Sí. Va a estar Clara Boyas ahí haciendo unos temas de invitado el viernes. Qué bueno. Yo quería decir algo más. Sí, bueno, lo de Sonidos. Sonidos del Pueblo. Del Pueblo. El programa, nuevo programa que estamos produciendo con el equipo del Pueblo TV. ¡Buena! contamos que la primera emisión fue allá en la sede de Atech el 16 de noviembre con artistas locales como Leo Pi y De Aicito, un trío de folclore y un solista también de la canción argentina. Este próximo Sonidos del Pueblo va a tener algunas diferencias, y bueno, no está todo confirmado, pero sería el 19 de diciembre a la tarde noche, también como la otra vez, alrededor de las 9, en El Resguardo, que queda camino a Cabeza del Indio, en la bifurcación que es o para bajar al Azul o para ir a Cabeza del Indio o para volver justo ahí en esa. Justo ahí en la esquina. En la esquina. La idea es, como la otra vez, compartir algo para tomar, algo para comer, música. Y bueno, va a haber otra banda que a confirmar, posiblemente. Eso no está todavía confirmado, pero la idea era siempre hacer dos bandas. ¿Cómo veníamos en el sentido? Pensé que era para mí. Perdón. Entonces, este próximo programa va a estar al lado izquierdo. Ahí ya estuvimos hablando con Nico, con Pei, con Jumbel no hablamos, pero bueno, calculo que hablarán entre ellos. Sí, y ya hay dos que dijeron que sí, el tercero. Ahí estábamos cambiando la fecha justamente porque ellos no podían el día que habíamos pensado nosotros, pero bueno, este 19, jueves 19 a la nochecita, al aire libre, vamos a hacerlo tentativamente, sino adentro. Y bueno, también una jornada para encontrarse con los músicos, con el Pueblo TV, con la gente, y compartir ahí música y una situación de filmación de un programa de TV que está muy interesante, la verdad. Es una propuesta, creo que innovadora, acá en la comarca. Bueno, Yanti, nos vamos despidiendo. Entonces, hasta la semana que viene. Acá los esperamos, como siempre, las esperamos en el informativo del Pueblo TV, los lunes a las 20 horas. Y bueno, seguimos en contacto también a través de los correos y del mail, del teléfono. Así que bueno. Sí, bueno, por favor, si tienen alguna inquietud que quieran hacernos llegar, ahí por las vías de comunicación que siempre damos, durante la semana pueden hacerlo al Facebook, lo vamos chequeando cada tanto, o al mail. Y bueno, así vamos haciendo juntos. Bueno, hasta la semana que viene. Ahí atrás de las cámaras, todos los cumpas también, Bere, Martu, Javier y Juan. Y Juan, que están por ahí. Así que, bueno, un abrazo a todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. A ver, apaguen las luces. Hagan el efecto. Claro, sí, pónganse la. Gustavo, esperan. Si no lo tiene ahí, ya pierde la magia. Se cruza por delante de la cámara, ¿no? Guarda. No, esto es muy gracioso. Ahí está. Ahí está. Está bien. Ahí queda bueno, ¿no? Ah, mirá. ¿Y por qué no lo hacemos así el programa? Ay, queda con la lucecita esta atrás, está bueno. Thank you. negra. Sonidos populares e ideas libertarias.